Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Las nuevas tecnologías han roto por completo todos los esquemas de las pasadas generaciones, de las que apenas crecieron con televisión. Invaden nuestras calles, nuestras casas, nuestras oficinas y nuestras escuelas. Invaden el lenguaje, la comunicación, el aprendizaje, la enseñanza, las relaciones y hasta el sexo. Las tecnologías deberían ser un medio para un fin y no un fin en sí mismo. Deberían construir una caja de herramientas útil para el desarrollo de la humanidad en una era siempre cambiante, que le ayude a desenvolverse en las diferentes formas de vida, sujetas a constantes cambios, que no perdona la desactualización. El uso responsable de las tecnologías puede convertirla en algo extremadamente útil y valioso. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la mitad del planeta hacemos uso de esas tecnologías y la otra mitad nos las fabrican? ¿Qué ocurre con los cientos de celulares que compramos y tiramos durante años? ¿Qué ocurre con la protección de nuestros datos, la intimidad de nuestras vidas, el secreto de nuestros gustos? Las tecnologías y las redes, sobre todo, han logrado eso, colocarnos en un lugar en el que conseguimos, algunas veces, ser muy críticos con la forma que tenemos de consumir aparatos e información vía redes sociales. Pero reconocemos que es casi imposible vivir hoy en día por fuera, o mínimamente alejado de esa realidad que es, parece a veces, ficticia. Huellas dactilares para desbloquear, reconocimientos faciales, teléfonos con micrófono y Siri que quiere ayudar todo el tiempo. Cuidémonos, seamos responsables, pensemos siempre el lugar que ocupamos en un mundo demasiado desigual. No olvidemos la palabra, el tacto, el contacto. No lo olvidemos, antes de que sea demasiado tarde. Bueno, estamos de vuelta en ¿Por qué no te callas? 19 de marzo y hoy tenemos con nosotros a Pensamiento Colectivo. Pensamiento Colectivo es un colectivo de jóvenes profesionales formados en diversos campos como las ciencias de la comunicación, ciencias sociales, educación y salud, que pretenden generar acciones que tiendan a promover la construcción de una ciudadanía más respetuosa y comprometida con su sociedad mediante la reflexión, la sensibilización acerca de problemáticas sociales que nos afectan. Queremos lograr cambiar el simple acto de criticar por la construcción de seres críticos capaces de obrar en pos de un cambio positivo, así declaran. Bueno, finalmente cambiaron la fecha de una charla que va a ser el miércoles 3 de abril. La charla se titula ¿Qué supone crecer con nativos digitales? Desafíos y herramientas para madres, padres y referentes de adolescentes. En un ratito vamos a dar más detalles sobre esta charla, pero primero voy a dar la bienvenida y agradecer a Andrea y Cecilia por haber aceptado la invitación. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. A vosotras. Bueno, nada, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nace Pensamiento Colectivo? Bueno, Pensamiento Colectivo surge hace ya 3 años. con ciertas inquietudes que teníamos por esta cuestión como de ver que había un patrón constante de queja y de crítica hacia situaciones que se daban, pero se quedaba ahí, no había como un hacer más. Entonces nos propusimos, bueno, ¿qué podemos hacer cuando nosotras nos encontramos con cosas que no nos gustan, que nos molestan, que nos hacen ruido, cosas que están pasando en la sociedad que cuando te juntás y hablás con tus conocidos, con tus amigos, todos están como en la misma línea, pero nadie está haciendo nada? Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, pasemos a la acción. Entonces decidimos conformar un colectivo con gente de amiga, conocidos, conocidos, que sabíamos que estábamos como alineados. Y nos dispusimos como a tratar de justamente trabajar en colectivo para poder definir en un comienzo la idea nuestra, como la gran mayoría del componente del colectivo era del palo de la comunicación, era hacer campañas como para generar reflexión y concientizar. Y bueno, y en ese camino hicimos nuestra primer campaña bajo el hashtag Yo Respeto, con el video del verano, que fue apuntando específicamente a tratar el tema de la viralización de contenido íntimo y reflexionar sobre el rol que cada uno juega como reproductor de ese tipo de contenido. Pero una campaña en realidad se queda un poco en eso, en lo viral, digamos, momentáneo. De una campaña momentánea aparece y con las mismas desaparece. En el caso justamente del video del verano, reaparece cada tanto cuando uh-huh. se dan situaciones similares. Pero bueno, decidimos como dar un paso más y apostamos a lo que nosotros entendemos es como la base de muchas cosas, que es la educación. Uh-huh. Y entonces resolvimos organizar talleres para adolescentes y para padres en centros educativos en una primera instancia. Entonces tenemos instancias con los adolescentes y después con sus padres, también para tratar de acortar esa brecha digital que hay entre los que supuestamente manejan muy bien internet y los que no tanto, que eso es relativo, después lo charlamos. Uh-huh. Pero bueno, ahora decidimos ampliar un poco más y salirnos del ámbito únicamente de las instituciones educativas, y por eso tenemos este taller ahora, que es como más abierto para madres, padres y referentes de niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Para tratar de llevar el mismo contenido que estamos trabajando. Producís audiovisual, producís talleres. ¿Tenéis en esta propuesta vuestra que decís que pretendéis generar acciones que tiendan a promover la construcción de una ciudadanía más respetuosa y comprometida con su sociedad? ¿Más formas de difundir ese trabajo? No sé, estoy pensando en contenido escrito que se difunda, de las reflexiones internas que hay, ¿no? Porque entiendo que sois gente formada, con educación, y bueno, supongo que generáis una serie de discusiones. No sé si hay manera de conoceros más allá de ver un video en YouTube o ir a un taller. Bueno, en realidad estamos en proceso de generar contenido. A lo largo de estos 3 años hemos como acumulado obviamente bastantes conocimientos, hemos asistido a charlas, nos hemos contactado con varios referentes de acá nacionales. La idea de generar ya sea un libro o material académico o un manual incluso, está, tenemos como el material, estamos como en ese proceso de bueno, tenemos que sentarnos a escribir, básicamente. Uh-huh. La realidad es que no somos tampoco muchas en el colectivo y aparte hacemos otras cosas. Entonces, ¿cuántas sois? Activas ahora 4. Sí, somos 6 en realidad. Somos 6, pero las que estamos como más activas somos 4. Uh-huh. Igual las otras están súper presentes con aportes increíbles, pero por su realidad laboral, digamos, claro, se les hace más cuesta arriba. ¿Ha habido momentos participar en los que habéis sido más o menos? Sí. Ahí va. Sí, al comienzo llegamos a ser 10. Sí. Claro, los convencidos es lo que tienen, ¿no? Sí. Arrancan 100 y acaban 4. Debemos hay que trabajar. Ahí lo va. Que sí tenemos igual, por ejemplo, en nuestra página de Facebook son algunas notas, uh-huh, referentes como específicamente, bueno, la temática de la viralización, la presentación del colectivo y un detalle de, bueno, por qué llegamos a formarnos. Y después también hicimos una carta como dirigida a los medios de comunicación para trabajar, como haciendo un llamado a la reflexión en su responsabilidad como reproductores de ese tipo de contenido. Uh-huh. Así que está, ahí hay como algunas cositas. Perfecto. Unos indicios. Bueno, habéis tratado muchos temas relacionados, bueno, o temas relacionados con las tecnologías, ¿no? Y el uso del contenido que se mueve por redes. ¿Hay algún otro tema que haya atravesado vuestras reflexiones y actividades cuando os juntáis y veis esa inquietud? Claro, eso es bueno, ¿no? Sí, es sí. Bueno. O sea, no. En el tintero para hacer campañas, obviamente es imposible hacer de todos los temas una campaña y talleres porque implica como mucho trabajo de investigación, temas tenemos una cantidad que queremos, esas problemáticas que nosotros mencionamos que afectan a la sociedad, uh-huh. Hay pila. La realidad es que como no nos podemos dedicar tampoco 100% a esto, es inabarcable. Pero sí. Sí, hemos hablado desde temas de, no sé, el medio ambiente, la basura, el ómnibus, la vía arriba del ómnibus, ¿no? Que esa cosa de... El ciudadano en el transporte público y su comportamiento. Fantástico. Tenemos como muchas ganas de hacer un video tipo tutorial. ¿Cómo manejarse en el ómnibus? Suba por arriba, baje por atrás, siempre. Si quieres, hacemos una apuesta aquí al aire de que ese va a ser más viral todavía que el anterior. bueno... ¿Qué, cuando dais los talleres, estos talleres, bueno, este que vais a dar, no sé si es el primero o ya se han dado este tipo de talleres? Nosotros ya hace 3 años venimos dando, este es el primero fuera del ámbito de una institución educativa. Ahí va. O sea que uh-huh. Es como abierto a la participación. También en realidad hemos hecho talleres para algunas empresas o u organismos que nos han contratado puntualmente para que puedan ir sus funcionarios. Sí. O sea, esta es como el primer taller abierto a todo uh-huh. público, que cualquiera se puede inscribir en realidad, no tiene que formar parte de una organización, de una empresa. Después vamos a dar los datos de la inscripción. ¿Qué recibimiento tienen? ¿Cómo reacciona la gente? Sobre todo me interesa la parte de padres, madres, responsables y adolescentes, ¿no? ¿Qué puntos identificamos en esos públicos que les inquieta? ¿No? Supongo que serán diferentes también. Sí, son diferentes. Sí, los adolescentes a veces estamos haciendo talleres puntualmente para tercer año de liceo, más o menos, que son unos 14, 15 años. Cuando llegamos y empezamos a hablar es como, la tenemos toda re clara, ya sabemos de privacidad, ya... O sea, piensan que están del otro lado. Y a medida que vamos hablando de los distintos temas, sobre todo cuando tocamos temas como la huella digital... que se hace como un silencio en el salón y después termina el taller y dicen, ay, me voy a borrar, o sea, ya se ponen catastróficos de, me tengo que borrar de todas las redes. Tampoco apelamos a eso, ¿no? Nosotros es como, bueno, esta es la realidad, ustedes después hagan con ella lo que les parezca mejor. Uh-huh. Sí, creo que el gran problema es que hay como un desconocimiento de la dimensión del tema. Nosotros, bueno, de hecho el taller, por ejemplo, ahora se llama Creciendo con Nativos Digitales, pero siempre tenemos que hacer como esa diferenciación, ¿no? El nativo digital, que es aquel que nace en una era donde Internet ya es una realidad, los smartphones existen, las redes sociales, no necesariamente ese nacer en ese contexto lo hace un sabio digital. Claro. Un nativo digital y un sabio digital son cosas distintas uh-huh. y no es una condición en la que está por nacer en una época vos conoces absolutamente todo. Que muchas veces los adultos piensan eso, ¿no? Es tipo, él con la tecnología lo tiene re claro. Y si bien capaz que en la parte técnica sí les es mucho más intuitivo uh-huh. abrir una aplicación y saber cómo usarla, a la hora de las decisiones que se toman del uso de esas herramientas, no necesariamente son de repente las decisiones más acertadas. Claro. Sí. En los adultos también hay... Hay como un fijarse en lo que está haciendo los hijos, pero una poca reflexión sobre el propio uso que le dan a la uh-huh. tecnología, ¿no? Nosotros eso es algo en lo que hacemos bastante hincapié, la necesidad como de observarnos en nuestras propias prácticas, porque también desde nuestras propias prácticas somos ejemplo claro. de cómo manejarse con claro. Internet. Incluso cuando terminamos los talleres con adolescentes, les preguntamos a ellos, bueno... Como vamos a ir a hablar con sus padres de todos estos temas, ¿qué quieren que les digamos? Y todos dicen, bueno, dicen que no a la hora de la comida no estemos con el celular, pero ellos tienen el celular. Y bueno, así interpelamos a los padres con las propias frases de sus hijos y exacto, quedan claro. un poco... Con respecto a esto, ¿no? ¿Qué pasa con esa doble moral de las madres y de los padres que cuidan a sus hijos, que los quieren proteger de las tecnologías, pero a su vez darle un celular a un niño aburrido es el recurso más usado en el último siglo? Sí, es una excelente pregunta. La que te podría contestar muchísimo mejor y más en profundidad esto es Leticia, que es otra compañera del colectivo que es psicomotricista. Pero el gran tema es la paciencia. Tener un hijo requiere paciencia, requiere compromiso, requiere trabajo, esfuerzo, mucho amor. Y parte de todo eso es prestarle atención, brindarle alternativas. Por supuesto que el chupete electrónico es mucho más sencillo. Es ponerle la pantalla y dejarlo en modo zombie, sentado, quieto ahí. Que no molesta. Que no molesta. El tema es la repercusión que tiene para ese niño en su desarrollo neuronal y en su desarrollo cognitivo, el estar expuesto durante mucho tiempo a las pantallas. Está el tema también de... Hay otras cosas que se le pueden dar a los niños para entretenerlos. Es importante que ellos aprendan también a aburrirse. El aburrimiento es generador de creatividad y de resolución de problemas. Y entonces, también hay que tener un poco en cuenta, hay muchos estudios ya a esta altura del partido, porque al principio no, con la televisión, con el celular, con tal, ser cosas nuevas, pero hoy en día ya hay estudios realizados que confirman las... repercusiones que tiene este tipo de prácticas y no son buenas. Claro. Entonces, nada, pero nosotros también partimos de la base de... O sea, no juzgamos porque entendemos que muchas veces lo que es un desconocimiento. Si un adulto no sabe, no conoce realmente en profundidad las consecuencias que tiene exponer a su hijo a las pantallas, entonces yo no me puedo... ¡Ay, qué mal padre! No existe, por porque no es por ahí. Claro, claro. Entonces, nosotros, bueno, en parte asumimos también como ese rol desde el colectivo, a través de los talleres, de tratar justamente de brindar información, de educar, de ayudar a conectar, digamos, con las fuentes de información también, porque hay mucho ruido en internet, mucha basura, y cada tanto hay información que es importante. Entonces, estamos como en esa tarea. En general, las redes sociales y las nuevas tecnologías nos han traído impaciencia y ansiedad a toda la sociedad, seas madre o padre, ¿no? Yo ayer estaba me colé ahí a leer ansiedad fuerte. Bueno, cierro paréntesis. En 2016 lanzáis esta campaña, que hemos estado hablando hace un ratito, Yo Respeto, que se viraliza. A día de hoy tiene 783.532 visualizaciones. Eso solo en nuestro canal de YouTube, pero eso lo levantó una página española, por ejemplo, uno de los casos que es Revolution. Spanish Revolution. Bien. Y solo ahí tiene como 20 millones de reproducciones. Fantástico. O sea, sí. Bueno, las cifras se elevan a infinito. No tenemos cómo hacerle el seguimiento, porque nosotros también lo subimos directo a Facebook, otra página lo subió directo a Facebook. Entonces, claro. Te toman el video y le ponen sus propios gráficos y lo vuelven a subir. Claro. Entonces, está, se perdió. Bueno, fue un boom. ¿Cómo lo recibís? ¿Esperabais esta cosa? ¿Qué pasa después de ese lanzamiento? Bueno, en realidad nosotros lo lanzamos como algo más local, o sea, con esa idea, ¿no? Nos basamos incluso en casos similares que habían pasado acá. Cuando vimos que se empezó a viralizar y que empezamos a recibir mensajes de varios países de Latinoamérica, que llegó a España, que llegó a Italia, que llegó a Rusia, no entendíamos nada. Se equivocaron de colectivo. Sí. Pero sí nos confirmó que es un problema global. O sea, no es algo que nos parecía acá y que nosotros sentíamos como, bueno, estamos haciendo algo mal nosotros, sino que realmente es un problema global. Internet, ¿no? Internet tiene un alcance global. Las problemáticas, por ende, y las conductas que se generan en Internet también tienen un alcance global. Bueno, el vídeo, para quienes no lo hayan visto, hace un llamamiento para que si nos llega a través de la red un contenido que vulnera la intimidad de una persona, no lo compartamos. Este es un problema grave cuyas consecuencias las sufrimos, ¿por qué no decirlo?, más las mujeres que los hombres, ¿no? Y de hecho la protagonista del vídeo es una mujer que termina diciendo, voy a hacer spoiler, que termina diciendo al final se entera hasta tu papá, ¿no? Sí, de si estabas con un chico o no en el parque haciendo qué cosa. A la hora de exponer los problemas que acarrea el uso inadecuado de las redes, ¿el género es un eje transversal a la reflexión? ¿Qué tema? Suspiros. Sí, es que, mira, tuvimos pila de cuestionamientos sobre el video, porque la chica era la que hablaba y no el chico. Cuestionamientos, perdón, que os hacéis. De la gente. De la gente. Nosotros también, en su momento, cuando lo ideamos, lo discutimos, ¿no? Y En realidad la conclusión que llegamos es, sí, si bien están los dos involucrados, pero la realidad es que después la que termina siendo más, más perjudicada es la chica. Entonces decidimos tomar ella como protagonista. Obviamente la gente después, los comentarios, o sea, recibimos comentarios muy buenos, claro, y comentarios muy malos en cuanto al video en general. Sí. Sí entendemos desde el colectivo que bueno, que el tema del género sí es transversal a estas cosas. La mujer está mucho más sobreexpuesta. A veces es ella misma la que se expone, pero por otro lado las propias redes le están mostrando que, bueno, en realidad este es el modelo de lo que tenés que hacer. Entonces es como... Es complejo. Sí. Es complejo porque es una tarea desde las instituciones educativas, los padres y la sociedad civil en general, como bueno, en el caso nuestro, nuestro colectivo, de es un como un remar a contracorriente, ¿no? Pues tratar de mostrarles a los chiquilines que hay otros modelos, otras posibilidades de referentes, de influencers, claro. O sea, hay otras cosas, pero hay que mostrarles que existen esas otras cosas. Para nosotros el tema de género era como inevitable. Hasta ahora, hasta ese momento que hicimos el video, no había un solo video viralizado donde un varón fuera el protagonista. Entonces no tenía sentido poner un varón de protagonista. Y siempre la vulnerada, la que además se transformaba en víctima, porque no solo se viralizaba su video, con su video era su información personal, sus redes sociales, su nombre, apellido, institución educativa, si es que iba a la universidad, lo que sea. Entonces, nos parecía que era importante como marcar eso. Y nosotros cuando trabajamos con los adolescentes, generalmente trabajamos casos de ciberacoso, y hasta ahora cuando ellos mismos les pedimos que generen una situación ficticia, nunca es un varón el protagonista. Claro, es él, es la mujer. Y aparte se la en la propia actuación que arman se la termina señalando como, bueno, pero ella subió, ella hizo, después sí. que analizamos la situación, capaz que ahí empiezan a cambiar un poco las posturas, pero sí, es un tema que hay que tocar y nosotros en realidad creemos que también desde la institución educativa se tiene que trabajar. Claro. Bueno, sigo un poco con el tema del vídeo. En el canal de YouTube vuestro hay un vídeo en concreto que nos llamó bastante la atención. Un vídeo de Gucci de 16 segundos en el que apoya la campaña con el hashtag Yo Respeto. Este vídeo está subido un mes antes del vuestro viralizado, ¿no? No sé si estáis al tanto de las acusaciones de acoso que tiene el Gucci, incluidas a menores de edad. Sí. Estáis al tanto. Estamos al tanto. Y entonces no puedo evitar preguntaros por qué sigue ese vídeo ahí. Bueno, porque pasaron dos cosas. Primero, hay toda una serie de videos en donde está en uno de ellos el Gucci, que fue la campaña previa, digamos, a el video del verano, en donde distintos referentes de los medios o de la cultura o de la música exponían el mensaje. La idea era tratar de abarcar el mayor abanico para llegar a la mayor cantidad de personas. Una de las integrantes del colectivo lo conocía a Gucci por un tema laboral. Y el loco, re buena onda, se prestó, todo está fantástico. Como todas, en realidad, conocíamos a alguien de los que estaba ahí o simplemente fuimos un 31 de diciembre a la puerta del Canal 10 y le pedimos a todos que nos hicieran el mensaje. Porque básicamente fue lo que hicimos. El tema es que, claro, sale de lo del Gucci, nosotros prestamos como atención a qué era lo que estaba sucediendo. Pero lo último que teníamos entendido era que quien había hecho la denuncia se desdijo. Sí, más allá de la denuncia policial, que fue lo que Gucci, de hecho, refutó, por así decirlo, Twitter explotó con un montón de testimonios de jóvenes diciendo que habían sido manoseadas, acosadas, perseguidas, forzadas por el Gucci. Entonces, a mí, no, como que ahora me surge la pregunta, tú que has hablado de referentes, si sigue siendo a día de hoy, y si queremos creer a las víctimas y a esas gurisas que lo han denunciado en Twitter, si sigue siendo referente del no acoso, como para mantener un video en el que está apoyando una campaña de no acoso. Es una excelente pregunta. Bueno, yo la tiro para que lo penséis. Hoy nos juntamos y lo reflexionamos. Me encanta. Sí. Bueno, vamos a dar la vuelta un poco a la tortilla. ¿Cuál es, no sé si llamarlo así, error más común cometido por los usuarios adolescentes en el teléfono, en internet, en las redes sociales? Creer que todos los que lo siguen son conocidos. Ahí va, maravilloso. Bueno, yo cometo el mismo error. Creo que esa es la mayor... No podemos generalizar, ¿no? Porque sí. A nosotros nos pasa en los talleres que los adolescentes hay como un crisol de posturas, no te das cuenta que hay quienes tienen como más hablado el tema adentro, ¿viste? En su casa, con sus padres, está trabajado, quienes no tienen ni idea. Pero bueno, ahora está el tema del Instagram y del Finsta. ¿Y del qué? Y del Finsta. Ah, yo no sé lo que es eso. Bueno, para todos los adultos. El tema es así. Vos tenés Instagram y después tenés otra cuenta en Instagram también, pero que es Finsta. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi cuenta Cecilia y tengo mi cuenta Finsta Cecilia, por decirte un bolazo. Ok. En ese Finsta yo tengo a mis más amigos. Es una cuenta cerrada, privada, y solo elijo a mis amigos. Y después tengo el otro público. O no, o lo tengo también cerrado, pero no filtro, digamos, a quién entra, no. En general, el Instagram es en el que me siguen mamá y papá y toda mi familia. Y el Finsta es el lugar a donde mamá y papá no entran. Es lo que pasaba hace unos años con Twitter, Facebook e Instagram. Con las cuentas falsas. Claro. Entonces es como eso. Lo interesante igual para nosotras es que los chiquinines tienen en general como una noción bastante fuerte de el uso que le dan al Finsta, quién entra, quién no, qué publican, qué no. Lo que nosotros siempre decimos es, por más que vos tengas tu círculo más íntimo, nunca nos podemos olvidar que una vez que nosotros subimos un contenido a internet, perdemos el control sobre él. Yo no tengo cómo controlar qué hace quién con eso que yo subo. Si le hacen un print de pantalla, si lo bajan, si lo editan, si lo photoshopean, si lo utilizan para otra cosa. Yo eso escapa a mis manos. Puedo hacer confianza en mi círculo más íntimo, pero la realidad es que no tenemos cómo controlar. Entonces, eso lo tienen que incorporar fuerte. Claro, hay como una especie de ingenuidad. Yo sentada en mi Instagram que tengo abierto, pongo cosas que no pasa nada. Claro. O sea, cuidan que suben, pero es como... son conscientes de que es abierto. El tema del Finsta es que con ese círculo de confianza que ellos creen que se sienten contenidos, son como un poco más arriesgados capaz en las cosas que suben. Ahora, todo bien, pero capaz que un día te peleas con tu amigo o con tu amiga y después no sabes qué pasa con eso que subiste, ¿no? Entonces, ahí es como que quedan un poco descolocados cuando les decimos... Quedan descolocados, caen en la cuenta. Sí. Bueno, eso y la contraseña, ¿no? Que me voy a sacar todo, voy a borrar. Se comparten las contraseñas. Ah, se comparten las contraseñas. Se las pasan... Entre los amigos. Claro. Porque es, y muchas veces también pasa entre los no, en los noviazgos. Ahí ya estamos hablando un poquito de una cuestión más tóxica, es otro tema como más complejo y profundo. Pero es esta cosa de, si yo te doy mi contraseña, es un acto de confianza, ¿no? Qué fuerte, estoy en shock. Sí. No, y a veces incluso se da, tenemos que chequear si esto sigue igual, pero se compartía la contraseña del Snapchat, por ejemplo, porque había un jueguito que tenían que mantener los fuegos. Okay. Es un juego que básicamente yo te tengo que mandar a vos una foto todos los días y vos a mí todos los días para sumar mantener fuegos. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los padres de repente, no sé, les sacaban el celular porque se habían portado mal o se iban para afuera y no tenían el celular, le dejaban a varios amigos la contraseña del Snapchat para que le mantuviera los fuegos. El tema es que ahí, claro, yo te doy la contraseña, pero vos con mi Snapchat puedes hacer lo que quieras. Tremendo. Tremendo. O sea, es como un acto de... Igual de Snapchat confianza. Ya está muriendo, ¿no? Sí. Pero sí. Es un, más allá de que sea un acto de confianza, ¿no? De amistad. En fin, acarrea como eso. No sé yo. No sé si soy la única que estoy ahora medio descolocada con esto, pero... No, nosotros también. Para nosotros era, tipo, a día de hoy, que nadie me vea la contraseña del Gmail. Sí. Por supuesto. Y lo que pasa es que hay los límites de la privacidad, la intimidad, lo que es público, lo que es privado, se empiezan como a desdibujar. Sí, totalmente. Entonces, lo que nosotros tenemos como generación que, digamos, crecimos en un mundo no hiperconectado y después nos metimos en un mundo hiperconectado, todavía podemos hacer una diferencia entre lo offline y lo online. Pero ellos, lo online los atraviesa. Claro. Es parte de... No hay una diferencia entre lo que pasa afuera y lo que pasa adentro. Sí, es un imaginario diferente totalmente. Sí. Bueno, qué interesante. Más allá de generar este contenido audiovisual, reflexivo, talleres, etcétera, ¿trabajáis para llevar propuestas concretas, no sé, sobre regulación de contenidos, penar determinados actos a instituciones? No, por el momento no, y nos pasan dos cosas. Una, que hay mucha gente trabajando en todo eso, pero lo otro es que nosotros creemos que, si bien son necesarias las leyes que regulen, en general cuando las leyes aparecen es porque ya está todo, ya la problemática está instalada. Sí. Entonces, la ley no viene a prever algo, viene a tratar de enmendar un daño que ya está hecho. Es lo mismo cuando hablamos de, no sé, si hay una situación de ciberacoso y a una persona se la encuentra responsable y decís, bueno, tal, lo penamos con, yo qué sé, un año de cárcel. Por decir algo. Está bárbaro, pero ¿y la víctima? Claro. El acoso ya lo sufrió, la humillación pública, la vulneración de su intimidad. O sea, eso no se repara simplemente con este. Entonces nosotros apostamos mucho más como a la parte de la prevención. Digamos, las tres líneas que trabajamos es la reflexión, la resignificación y la prevención. O sea, reflexionar sobre nuestras propias prácticas, resignificar la herramienta y prevenir sobre los posibles usos negativos. Pero a veces las instituciones nos consultan puntualmente por algún caso que, mira, se está viralizando tal cosa, ¿qué podemos hacer? Mira. Y en realidad, nuestra respuesta es, bueno, en realidad, más allá de lo que vayan a hacer ellos, la decisión que tomen interna a nivel de castigo o institucional, es tipo, bueno, hablen con los chiquilines, hablemos, vamos si quieren nosotros y hablamos con ustedes, hablemos nosotros con los docentes para que vean cómo lo pueden manejar. Claro. No tenemos como una cosa escrita o manual para ellos. Sí, el gran tema también es que los adolescentes, los niños o los adolescentes no dejan de hacer... cosas que en parte son reflejo de lo que pasa en la sociedad a otros niveles. Claro. Entonces, está buenísimo. Nosotros nos podemos enfocar en ellos y podemos trabajar. Pero ahora estamos en campaña política. ¿Qué nivel de discusión hay? No, claro. ¿Qué nivel de crítica sobre una propuesta de un candidato? Si lo único que hay es violencia, es agresión, es insulto, es ninguneo. ¿Me explico? Entonces, cuando los adultos no se ponen a la altura, es muy difícil exigirle a los adolescentes o a los niños que hagan cosas distintas. ¿De qué lugar me pongo yo a tratar de dar un taller? Lo difícil que es para nosotras, dar un taller en donde le hablamos a los chiquines de la importancia de la empatía, de cuidarse ellos mismos, de cuidar al otro, del respeto. Trabajamos todo eso y después... abrís un Twitter, abrís un Facebook y son memes a los políticos, gente que se filma, insulta en el ómnibus. O sea, entonces es complicado también si nosotros no empezamos como a asumir la responsabilidad de nuestras propias acciones cotidianas. Totalmente. Bueno, yo me quedo con esa reflexión porque me parece muy, muy apropiada. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Tírenme la data de esa charla para el 3 de abril. ¿Qué hay que hacer? Bueno, la charla va a ser en la Casa Cultural, Espacio Cultural La Cretina, que está en Soriano. Es una charla... La calle Soriano. La calle Soriano, sí. No sí, se vayan en la calle Soriano, Montevideo. va a ser de 18:45 a 21 horas. Está dirigido para padres, madres y referentes de niños, niñas y adolescentes. Y va a ser el miércoles 3 de abril. Fantástico. Tuvimos que cambiar la fecha. Y tuvieron que cambiar algo más, que me parece interesante. El público. Público, sí, porque lo habíamos hecho para adolescentes y nos empezaron a llegar consultas de madres y padres de niños. Ahí va. Bueno, bien, perfecto. Sí. abierto para todas y todos los padres y madres, adolescentes, niños, niñas, niñas, que quieran ir para informarse de esto. Tengo dos últimas preguntas que siempre hacemos en este programa. Este programa se llama ¿Por qué no te callas? Y entonces una de ellas es ¿a quién mandarían ustedes callar? Tienen 3 segundos para pensar. Qué buena pregunta. No tiene que ser alguien, ¿no? Puede ser algo, puede ser una idea, puede ser un... No sé, un... Bueno, no a los discursos de odio. Sí. Bueno, ¿tú ibas a decir lo mismo? Iba a decir a la crítica que no construye. Perfecto. Bueno, a los discursos... Pero están de... como... van de la van mano. Van de la mano, totalmente. ¿Y quién no quisierais que se callara nunca? Malala. Malala. Bueno, perfecto, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias a las dos por venir. Ahí afuera tenemos a una tercera compañera que no llegó a tiempo, pero ya habrá seguro más oportunidad de encontrarnos aquí dentro de Radio Pedal y fuera. Muchísima suerte con esa charla. Muchas gracias. Estaremos atentas de a ver qué. Digo atentas porque yo tengo una compañera que ahora está trabajando en el interior, que hoy no nos ha podido acompañar, pero estaremos atentas de, bueno, de lo que contéis posterior a esa charla. Perfecto. Bueno, nos vamos nosotras hasta el jueves a las 20. Jueves 21 a las 8:30 de la mañana. Gracias, Leo, por estar ahí. Y nos vamos con esta canción de El mató a un policía motorizado que se llama El tesoro. Buen día a todo el mundo. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Que había